explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El explicador, lunes de asueto, una hora entera de preguntas y respuestas, hoy aquí en El explicador. Buenas noches, es lunes 19 de marzo de 2012 y los saludamos como siempre, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que el programa lo hacemos siempre con lo que usted pide. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. Seguimos entonces con preguntas y respuestas que empezamos el viernes pasado. Estimado Enrique, mi pregunta está relacionada con la partícula de Dios que define la masa de la materia y su relación con la gravedad, los gravitones. ¿Tienen relación? ¿Son lo mismo, causa y efecto? No, no son lo mismo. El término la partícula de Dios es un poco exagerado, ¿no? Es un término muy, muy Hollywood para referirse al bosón de Higgs. Ya hemos platicado algo de esta idea. Peter Higgs, a la hora de revisar la estructura matemática de la mecánica cuántica, se dio cuenta que esta teoría permitía la existencia de un cierto tipo de partícula que es capaz de transmitirle fuerza a la materia. Cualquier partícula que sirva para mover, que produzca movimiento en otras partículas, cualquier partícula que transmite fuerza se le llama bosón. De hecho, el nombre completo, un nombre más completo sería bosón vector. Un vector es algo que transmite. El mosquito es un vector de la fiebre amarilla en el mundo de la biología. Y en el mundo de la física, la partícula de Higgs es capaz de transmitir una cualidad a la materia, la inercia. La inercia es la capacidad que tiene la materia para resistirse a cualquier cambio de movimiento. Y la inercia está asociada con la masa y la masa está asociada con la gravedad. Entonces, de alguna manera, si existe el bosón de Higgs, tiene algún tipo de relación con la gravedad. Ahora, la mayoría de las teorías de la mecánica cuántica, es una colección de teorías, describen la existencia de fuerzas de atracción o repulsión como consecuencia del intercambio de partículas. Cuando usted se frota una regla de plástico en la cabeza y la acerca a un montón de papeles cortados, es algo que me encantaba hacer de chamaco, los papelitos son atraídos por la regla de plástico. Esto ocurre porque la regla de plástico se carga con electrones que son robados de las moléculas de proteína de mi cabello. Tiene más electrones de lo normal, tiene una carga eléctrica negativa la regla de plástico y atrae fácilmente a cosas que rápidamente sueltan sus electrones y quedan con carga eléctrica positiva, como sucede con algunas sustancias como la celulosa que hay en el papel. No nada más la celulosa, es la estructura general del papel la que genera este fenómeno. Cuando eso pasa, lo que dice la mecánica cuántica es que de la nada aparecen partículas de luz, fotones, que viajan rápidamente hacia la cosa, hacia la hoja de plástico, de papel. La hoja de papel también empieza a emitir partículas de la nada, fotones, y ese intercambio de fotones virtuales, de fotones que aparecieron de la nada entre la regla y la hoja de papel, esa que produce la fuerza de atracción. ¿Qué? Si usted aprende las densas matemáticas que se usan en la mecánica cuántica y revisa esta descripción de cómo funcionan las fuerzas de la naturaleza, va a encontrar que esta descripción, que suena rara platicadita, es perfectamente consistente con las fórmulas que sabemos que sí funcionan y que describen cómo se mueve un electrón, por ejemplo, y que además esta interpretación sale naturalmente, de manera inevitable, de esas fórmulas. Si esta formulita que yo tengo aquí describe realmente cómo funciona un electrón, si funciona esa fórmula, necesariamente, por lógica, esta cosa rara que le acabo de contar tiene que ser cierta. Esto funciona muy bien para describir cómo funciona la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a los núcleos atómicos, la fuerza nuclear débil, que es la que hace que a veces los núcleos se rompan y venga el fenómeno de la radiactividad, y la fuerza electromagnética, que es la que genera la luz, la que genera la unión entre átomos para formar moléculas, la que le da textura a las moléculas. Si todas las características físicas de todos los líquidos sólidos y materiales gaseosos dependen de la fuerza electromagnética. Las tres de las cuatro grandes fuerzas de la naturaleza pueden ser descritas por lo que se llama una teoría cuántica de campo. Esta teoría dice que alrededor de un objeto, por ejemplo un electrón, hay una zona, un campo del espacio que tiene propiedades especiales. Esas propiedades se manifiestan por la aparición de materias de materia de la nada en ciertas circunstancias. Por ejemplo, los fotones virtuales, que al brincar de un objeto a otro producen una fuerza de atracción o de repulsión. La única teoría que no se puede meter aquí es la gravedad. Cuando se trata de hacer una descripción cuántica de la gravedad, una teoría de campo cuántica de la gravedad, las fórmulas describen la existencia de una partícula que se llama neutrino, gravitino, que todavía no sabemos si existe o no. O el gravitón, también le digo. No gravitino, gravitón. El gravitino es otra cosa. Me gusta meterme en demasiadas honduras. Otro día le platico del gravitino. El gravitón se supone que es una partícula que al brincar entre dos partículas de materia produce una fuerza de atracción. Pero el problema es que la misma teoría que describe la existencia del gravitón predice una serie de cosas que no se cumplen. Es una teoría que no sirve. Cada vez que usted trata de describir a la gravedad en términos cuánticos, la teoría que sale siempre hace predicciones absurdas. Por eso se dice que es incompatible la teoría de la gravedad de Einstein con la mecánica cuántica. El problema es que las dos en lo suyo funcionan a la perfección, son una verdadera maravilla. Predicción que hacen, predicción que se cumple al dedillo, pero no se les puede mezclar. La única forma de hacerlo consiste en asumir que hay más cosas, más aspectos de la realidad de los que creíamos en relación a la estructura de la materia. Es decir, que la mecánica cuántica no cuenta toda la historia de la naturaleza de la materia y que la teoría general de la relatividad no cuenta toda la historia de cómo funciona el tiempo y el espacio. Y es de ahí que salen nuevas teorías, como la teoría de las supercuerdas, que sirven precisamente para eso. Vamos a hacer un corte y continuamos en el explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bueno, estamos hablando del bosón de Higgs. El bosón de Higgs describe una cualidad particular de la materia que hasta hace poco no se podía entender de ninguna otra forma. La inercia. Una locomotora está hecha de más del 99.99% de espacio vacío. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo pararla con la mano? Por la forma en la que la materia que forma la locomotora interactúa con el espacio. Mientras más fuerte sea la interacción entre los electrones, protones y demás cosas que forman la locomotora con el espacio, mayor será la inercia. Una interacción en el mundo de la mecánica cuántica involucra el intercambio de partículas. Que aparezcan partículas de la nada y brinquen entre una cosa y otra. el número de bosones de Higgs que aparecen de la nada alrededor de los átomos de la locomotora le dan a la locomotora la propiedad de la inercia. Cuando menos eso es lo que dice Peter Higgs. Y parece que tiene razón, porque los experimentos en el gran acelerador de partículas están empezando a sugerir que a lo mejor sí existe el bosón de Higgs. Tenemos que dedicar un programa entero para explicar esto porque es un rollo un poquito largo, pero es interesantísimo. Cuando usted hace chocar de frente dos partículas chiquititas a una velocidad enorme, casi a la velocidad de la luz, en el punto de impacto se concentra mucha energía. Esa energía se puede manifestar en forma de partículas que aparecen de la nada. La energía se convierte en materia. Ya lo hemos comentado antes. Si la energía de la colisión es suficientemente alta, existe una cierta probabilidad baja de que aparezca un bosón de Higgs y que al poco tiempo reviente. No podemos ver el bosón de Higgs, pero sí podemos ver los pedacitos que resultan de la explosión de un bosón de Higgs. Cuando un bosón de Higgs explota, debe emitir un tipo muy particular de muones y de otras partículas. Si usted, en una de las millones y millones de colisiones que suceden en el interior del gran acelerador de partículas todos los días, detecta un cierto patrón, usted puede estar casi seguro que ese patrón fue producido por la explosión de un bosón de Higgs. Si mide la energía de todos los pedacitos que salieron volando de esa explosión, puede calcular cuáles son las características de la partícula que explotó, el bosón de Higgs. Ahora, esta partícula, si existe, podría servir para suavizar el problema que hay entre la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque esta partícula le otorga a la materia una propiedad que también es descrita con mucha precisión por la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad dice que la inercia de un objeto, la inercia, depende de su estado de movimiento. Por ahí dicen, se dice de una manera no muy precisa, más fácil decirlo así, que cuando una partícula se acerca a la velocidad de la luz, su masa se incrementa. En realidad lo que se incrementa es su inercia, su resistencia a moverse, a cambiar su estado de movimiento. Y se vuelve infinita esa inercia a la velocidad de la luz. La mecánica cuántica describe por qué existe la inercia a través del bosón de Higgs. Y la teoría de la relatividad describe cómo se comporta la inercia en un objeto en movimiento. El bosón de Higgs serviría de puente entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Al estudiar su naturaleza, su estructura descrita con matemáticas, se podría encontrar una técnica que permita crear un nuevo juego de fórmulas que describan lo que describe la relatividad y la mecánica cuántica con una sola idea, sin encontrarse con los problemas que hay cuando uno trata de mezclar ambas teorías con las técnicas actuales y con el conocimiento actual. La partícula, dice el autor de este libro, que se llama La partícula de Dios, no es cualquier persona. Leo Lederman es ganador del Premio Nobel de Física. Hace equipo con Dick Teresi, un escritor de divulgación científica conocido, y producen este libro que se llama La partícula de Dios, hace ya algunos años. Es un libro que apareció originalmente en 1993, y Lederman dice, oye, bautizamos a este libro como La partícula de Dios, porque esta partícula es fundamental para la estructura de la física moderna. Está la mecánica cuántica por aquí, que explica una buena parte de lo que pasa en el universo, y está la relatividad, que explica la otra parte. Juntas, estas dos teorías nos permiten entender todo el cosmos, pero sabemos que están incompletas. Cada vez que tratamos de hacer una teoría que diga lo que dice la relatividad y la mecánica cuántica, sale una pasta que no sirve para nada. Pero la clave para poder crear una teoría que explica al mismo tiempo lo que explica la relatividad y la mecánica cuántica bien, la clave para crear una teoría que con un juego de fórmulas nos explique todo lo que hay en el universo, ese bosón de Higgs. Si existe el bosón de Higgs, de su análisis podríamos decidir, por ejemplo, si la teoría de las supercuerdas es cierta o no. Podríamos cuando menos descartarla. Si el bosón de Higgs tiene ciertas cualidades, la teoría de la supercuerda no puede ser correcta. Si encontramos que el bosón de Higgs no tiene esas cualidades, eso no significa que la teoría de la supercuerda sea correcta, pero significa que está más cerca de serlo. El bosón de Higgs es crucial para poder entenderlo todo en el universo. Por eso le dice la partícula de Dios. De su entendimiento nosotros podríamos entender al universo con una sola idea. Ya le he platicado de una novelita corta de ciencia ficción. No sé de quién es, pero es muy simpática y muy buena. De este científico que está anotando los últimos símbolos de la fórmula que describe todo en el universo, de la teoría del campo unificado. Termina de escribir el último signo con satisfacción, dice, ahora sí, ya entiendo todo el cosmos. Y de pronto se oye una voz que viene del cielo y dice, muy bien, me has encontrado. Es la voz de Dios. Y de pronto Dios dice, bueno, ahora te toca a ti esconderte. Voy a taparme los ojos y voy a contar del 1 al 100, me hagas trampas. A lo mejor nos va a pasar eso cuando encontremos al bosón de Higgs y lo podamos describir con detalle. Bueno, por eso el asunto este de llamarle la partícula de Dios al bosón de Higgs. El bosón de Higgs, de su realidad y de sus características, podríamos inferir las características que debería tener el gravitón si es que existe. Y si no existe el gravitón, es a través del conocimiento del bosón de Higgs que podríamos decidir por qué la gravedad es la única fuerza de la naturaleza que no involucra el intercambio de partículas. Si del entendimiento del bosón de Higgs saldría una idea que nos podría explicar todo lo que ya sabemos y algo más. ¿Qué más? ¿Quién sabe? Pero si con las teorías que tenemos ya podemos describir el origen del universo y su evolución, con el nuevo conocimiento podríamos describir, quién sabe, a lo mejor algo que esté fuera del universo. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador continúa después del corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muy buenas tardes, señor Gani, mi nombre es Juan de Dios y gracias por lo que comentas en tu carta. Provengo de una familia de médicos, químicos y psicólogos. A lo largo de mi vida he viajado a países como Canadá con amigos de varias nacionalidades, acrecentando mi conocimiento sobre las artes, puesto que con carencia de beca me tuve que sostener con la venta de pinturas que hice allá. Pues ¿sabes qué? Si pintas razonablemente bien como para vivir de eso, a nivel que sea, es motivo de orgullo. Muy bien. Pudiera pedirle por favor si comentara acerca del proyecto SpaceLab, si pudiera hablar de las hipótesis de los concursantes, de los 6 ganadores regionales y de por qué fueron elegidos sus proyectos. Quisiera pedirle también si pudiese hablar de los savants como Daniel Tammet o Kim Peck. ¿Puede un ser humano usar los dos hemisferios del cerebro con la misma intensidad y conciencia si sufre un paro cardíaco o un derrame cerebral? Sí, todos usamos nuestro cerebro al máximo. Eso de que usamos el 10% del cerebro no es cierto. La naturaleza no funciona así. La naturaleza no es tan desperdiciada. Si usáramos nada más una fracción pequeña de nuestro cerebro, nuestro cerebro gasta entre el 25 y el 30% de la energía de nuestro cuerpo. El porcentaje puede ser mayor, depende de algunas circunstancias. Es un porcentaje muy alto. El cerebro consume una buena parte de la energía de la comida que metemos en nuestro cuerpo. Y resulta que usamos nada más el 5%, como dice por ahí, vaya desperdicio. Hace mucho tiempo que la naturaleza nos habría eliminado por selección natural. Uno puede ver qué partes del cerebro se usan. Le dan a uno, por ejemplo, esta era una técnica un tanto vieja, una cantidad muy pequeña y perfectamente inofensiva de material radioactivo se inyecta en la sangre. Ese material empieza a circular por todo el cuerpo y aquellas partes en donde se concentra más sangre tienen un poquito más de radioactividad. Si pone usted un aparato que detecta de dónde viene cuánta radioactividad, usted puede saber qué partes del cerebro se activan cuando está usted pensando. Esas partes consumen más comida y más oxígeno, las arterias se ensanchan y llevan más sangre a esas zonas, y se hacen un poquito más radioactivas. Hay otras técnicas que ya no usan material radioactivo con una variedad de resonancia magnética. Lo meten usted en un aparato que tiene un imán muy intenso, usted ni siente que está el imán ahí. Ese imán lo que hace es sacudir a ciertas moléculas de su cuerpo. Al ser sacudidas, esas moléculas emiten un tipo de onda de radio. Esa onda de radio la detecta usted con un aparato que sabe de dónde vino esa onda de radio. Con eso usted puede hacer una imagen tridimensional del cerebro y según las características del campo magnético que use usted, usted puede iluminar distintas partes del cerebro, puede ver distintas partes del cerebro. Con un tipo particular de resonancia magnética, la resonancia magnética funcional, usted puede ver qué partes del cuerpo tienen más actividad, están comiendo más, por ejemplo. Y lo mismo, pone usted a una persona en un aparato de eso, le pide que se ponga a pensar en una novela que le gustó mucho, o que se ponga a contar con la cabeza, o que haga una división con la pura cabeza, aunque la haga mal. Y con ese aparato usted puede ver qué partes del cerebro se activan, y sabe que se activa todo el cerebro. No es cierto de que usamos nada más un 5% de nuestra capacidad. Una cosa es cuántas neuronas usamos, y otra cosa es qué hacemos con ellas. Ya he usado el ejemplo antes, en una computadora, cuando la prende usted, y la computadora no está haciendo nada, los transistores en el interior del cerebro electrónico de la computadora están muy activos, activos haciendo nada. Si en lugar de eso alimenta usted a la computadora con un programa que sirve para calcular la órbita de Saturno, la máquina sigue moviendo esos transistores, pero ahora el resultado de esa actividad de los transistores tiene consecuencias interesantes, calcula usted la órbita de Saturno. No es la cantidad, sino la calidad de lo que se hace con el cerebro. Ahora, los savants, las personas que tienen alguna capacidad especial para, por ejemplo, para contar, hay gente que puede sacar la raíz 23ava, no es la raíz cuadrada, sino la raíz 23ava de un número muy, muy largo, con la pura cabeza y en unos pocos segundos. Este tipo de personas que tienen una habilidad especial, si bien algunos de ellos llevan una vida activa y muy productiva, como el caso de la persona que mencionas, Daniel Tammet, que es inglés, ha escrito libros que se venden en todo el mundo, ha sido traducido a 20 idiomas, su libro sobre el autismo y sobre el síndrome Savant. Savant es una condición que es un poquito difícil de definir así con mucha precisión, pero es algo, es una condición especial en el que algunas partes del cerebro parecen desarrollarse con lentitud. No se le entiende bien, no se sabe cómo funciona. Algunas personas que tienen, las personas que tienen esta condición por algún motivo tienen una habilidad muy especial. O se acuerdan absolutamente de todo lo que ven y han visto, o pueden realizar operaciones aritméticas muy complejas en su cabeza con facilidad y en un momentito. Tienen alguna habilidad especial. ¿Por qué? No sabemos. La realidad es que no entendemos bien eso. El proyecto Space Lab, no sé a cuál de todos los Space Labs te refieres, pero el laboratorio espacial Space Lab, que fue volado en el taxi espacial, actualmente está desactivado. Tiene ya tiempo desactivado. Era un módulo más o menos grande donde podían hacerse trabajos de investigación mientras el taxi espacial estaba en órbita. Fue desarrollado por la Agencia Espacial Europea, cuando se llamaba de otra manera, se llamaba ESRO, ahora se llama ESA. Y lo que te puedo decir es que el Space Lab original voló varias veces al espacio, hizo trabajos interesantes y todo, pero nada más, es decir, no tuvo una trascendencia suficientemente grande como para como para cambiar la forma en la que se diseñan los viajes espaciales. Sí hubo, se averiguaron algunas cosas muy interesantes con respecto al cuerpo humano, con respecto a la forma en la que se van agregando sustancias que flotan libremente en el espacio. Esa información sirve para entender cómo nació la Tierra, por ejemplo, cómo crecen plantas en el espacio, cómo se orientan las aves en gravedad cero. Son experimentos interesantísimos y muy útiles. Valió la pena el gasto en el Space Lab, pero ahora, no sé si te refieres a otros proyectos que llevan ese nombre. Si ese es el caso, por favor, vuelve a escribir, te lo voy a agradecer. existe una cierta relación, en algunos comentarios que es en tu carta, existe una cierta relación que estamos empezando a entender y a definir entre el número de dimensiones que tiene el espacio, nosotros detectamos tres, a lo mejor hay más, y la forma en la que se genera y transmite la energía. Eso es un tema que tendremos que discutir en otra ocasión, porque es un tema que vale la pena para un programa completo. Gracias, ingeniero Francisco Armando Matamoros, por lo que comentas al principio. ¿Qué relación tiene el tipo de sangre de los padres con la de los hijos? Yo soy O positiva, mi esposa es B positiva. Según se dijo, mi hijo tendría que ser alguna de las dos, pero es B negativo. No dudo de mi paternidad, ya que mi hijo es una copia fiel de mí, tanto en lo físico como el carácter y hasta los gestos. Pero esta situación siempre me ha intrigado y la respuesta que he recibido no me queda clara. Agradezco su comprensión a este asunto. Mire, el asunto de la herencia es más complicado de lo que se creía. Se supone, este es el punto de partida, que existen... ¿Saben qué? Vamos a hacer un corte y continuamos con esta carta. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El asunto de la herencia, entonces, involucra el asunto de los genes. Los genes son instrucciones químicas grabadas en la molécula que se llama ácido desoxirribonucleico, o ADN para los cuates. Esa molécula, entonces, es leída por una maquinaria molecular complicada que construye proteínas a partir de las instrucciones de cada gene. Un gene, una proteína. Las proteínas le dan forma y función a la célula. Cualquier cosa que cambie una proteína cambia el funcionamiento de la célula, y como la información genética está repetida en todas las células, es igual en todas las células de una persona, información básica, un cambio allí afecta a todo el cuerpo. Un cambio que se produce al momento de ser concebido un niño, por ejemplo. En el asunto de la herencia, cada padre ofrece un gene que sirve para cada cosa que necesita el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo necesita fabricar sangre. Hay varios genes que sirven para ensamblar las células, para crear las sustancias que van dentro de las células, que llamamos glóbulos rojos, por ejemplo la hemoglobina. Y entre otras cosas, a la hora de fabricar las sustancias de la sangre, se fabrican unas proteínas que tienen varias funciones y que tienen que ver también con la posibilidad de donar o no sangre. Estas características, las características genéticas, pueden en algunos casos ser dominantes o recesivas. ¿Qué significa esto? Usted puede tener dos padres que tengan, padre y madre, con ojos de color el café, y uno de los hijos puede nacer con ojos azules. Para que una persona tenga ojos cafés, basta con que uno de los genes que sirve para fabricar el color de los ojos, sea el del padre o de la madre, sea café. Con que uno solo de los genes sea café, el color de los ojos de esa persona va a ser café. Por eso se dice que es una característica dominante. Se manifiesta, aunque solo una de las dos copias, la del padre y la de la madre, que sirven para fabricar el color de los ojos, tenga la característica café. El ojo de color azul es controlado por un gene, el gene que produce la sustancia del color de los ojos, que es recesivo. Recesivo es lo opuesto a dominante. Para que una persona tenga ojos de color azul, necesita tener un gene que venga de su papá y un gene que venga de su mamá. A fuerzas. Una pareja con ojos cafés puede tener hijos con ojos verdes o azules. Si resulta que tienen los ojos cafés porque tienen un gene café y un gene azul. Esa es la característica curiosa de que complica un poco las leyes de la herencia. Esta característica fue supuestamente descubierta por Gregorio Mendel. Ahora, algo parecido ocurre con el tipo de sangre O. si los dos padres tienen genes para algún tipo de sangre normal, más común, A o B, la sangre O también es normal, pero es poco común, y tienen el gen recesivo O, pueden tener hijos O negativo, pueden tener hijos tipo O. La herencia, las leyes de la herencia son bastante más complicadas de lo que parecen. Hay un libro de la serie Shounds, que es muy conocida por los estudiantes de secundaria y preparatoria, o lo era antes, no sé ahora. Los libros de la serie Shounds se dedican principalmente a cuestiones matemáticas. Era un libro de ejercicios muy bueno, que daba un poquito de teoría y luego ponía una serie de ejercicios y los explicaba. Hay un libro de genética de Shounds, no sé si todavía existe, es muy bueno. Enseña los distintos mecanismos de herencia que hay. Hay circunstancias en las cuales una característica genética puede tardar varias generaciones en aparecer. Ya platicaremos esto con más detalle un día que hablemos de genética. Es un tema apasionante y además un tema de mucha actualidad. La ingeniería genética, la que nos permite modificar qué genes lleva un organismo, promete unas cosas grandiosas y otras que podrían ser terribles si las hacen personas equivocadas. Tenemos que platicar de eso, la genética y todo lo que hay alrededor de ella promete generar más poder para la sociedad humana que el que ha generado cualquier otra tecnología. Poder, la inteligencia para usarlo correctamente no reside nada más en los científicos. Bueno, referente al cero absoluto, la velocidad de la luz, la teoría de las supercuerdas y los multiversos, entiendo que el cero absoluto y la velocidad de la luz son un tipo de barrera para el movimiento de la materia. Nada se puede mover por debajo del cero absoluto y nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. ¿No podría ser esta la barrera que nos divide de los demás universos? No necesariamente, porque para detectar la existencia de algo tenemos que poderlo detectar en el espacio y en el tiempo. Hay por ahí algunas especulaciones basadas en las matemáticas de la relatividad que sugieren que un objeto que se mueve más rápido que la luz viajaría hacia atrás en el tiempo. ¿Qué pasaría si un objeto que se mueve hacia atrás en el tiempo choca contra un objeto que se mueve hacia adelante? Hay unos que dicen que no pasaría nada. Si eso fuera cierto, no podríamos detectar a una cosa que se mueve hacia atrás en el tiempo. Otros dicen que sí, que cuando chocamos contra una cosa que viene hacia atrás en el tiempo, las dos cosas se aniquilan y producen un destello de energía brutal. Hay quien dice que la antimateria es materia normal viajando hacia atrás en el tiempo. Entonces, para separar nuestro universo de otro universo, tendría que existir algún tipo de barrera que sea fundamentalmente infranqueable, que de manera fundamental no pudiésemos detectar lo que hay del otro lado. Lo más que podríamos hacer, y eso es lo que queremos creer, podríamos calcular qué es lo que hay más allá del universo, sería todo. Y sería bastante, por cierto. Entonces, con respecto a esto que dices, no, la velocidad por sí misma probablemente no tiene que ver con la barrera que nos separa de otros universos, si es que existen. Un universo donde la velocidad máxima de movimientos de una partícula es un poco menos que el cero absoluto, y por esa razón sería indetectable simplemente para nuestro universo, no, porque tendría que... A cero absoluto las partículas no se mueven. El único movimiento, entre comillas, que tienen tiene que ver con el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre, simplificado, diría que una partícula no puede estar en el mismo lugar durante todo el tiempo, aunque no tenga energía. Estaría desapareciendo y reapareciendo en distintos lugares. Lo que podría ser una barrera para el universo no es el tiempo, sino el espacio. Una posibilidad para el multiverso es la siguiente, una posibilidad simple. Nosotros vemos un universo con galaxias, estrellas, etcétera, etcétera, donde hay átomos de carbono, de calcio, de cobalto, etcétera. Y los vemos aquí, los vemos en estrellas lejanas. Vemos la luz que emiten esos átomos. Sabemos que los átomos que hay en los objetos más lejanos que podemos ver desde la Tierra son iguales a los que hay aquí. Pero ¿qué tal si el universo tiene un cierto tamaño? Nosotros seguimos caminando y de pronto llegamos a una frontera, a una orilla, que cuando la cruzamos, las cosas cambian. Las reglas de la naturaleza son diferentes. Eso podría ser cierto. Ahora, al regreso del corte, les voy a platicar de una primera observación para tratar de detectar esto. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este espacio, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hace poco, varios astrónomos trataron de determinar si es posible detectar otros universos físicamente. Imagínense que el universo en donde vivimos es como una burbuja. Está creciendo. Algunas ideas con respecto a un posible multiverso dicen que podría haber otras burbujitas muy lejos, a una distancia muy grande, que están también empezando a crecer, se están expandiendo. Podrían tener leyes físicas diferentes. En el pasado remoto, cuando el universo nació, cuando empezó a crecer, podría haber tocado a otro universo cuando estaba creciendo. El universo actualmente está lleno de un tipo de microondas, de un tipo de luz invisible a simple vista, que es, a final de cuentas, el eco luminoso del destello original. Cuando nació el universo, lo único que había era luz. Y esa luz no se puede salir del universo, ¿no? Esa luz sigue moviéndose de un lado a otro del cosmos, y según se va haciendo más grande el universo, esa luz pierde energía. Originalmente esa luz era un destello de rayos gamma increíblemente intenso. Con el paso del tiempo ha ido perdiendo energía, se convirtió poco a poco en rayos X, luz ultravioleta, luz visible, primero azul, según siguió enfriando el universo, amarilla, roja, luego se convirtió en luz infrarroja y ahora ya es luz de microondas. Esa luz quedó repartida de manera uniforme por el universo. Es como, imagínense un globo y echan un poco de humo de cigarro adentro. Al cabo de un tiempo el humo de cigarro está repartido por todas partes y forma una niebla más o menos constante. Esa niebla de luz baña a todo el universo. Su descubrimiento fue predicho por la teoría de la gran explosión, y cuando fue descubierta la radiación exactamente con las características que decía la teoría de la gran explosión, o sea, todos los que no querían la teoría de la gran explosión tuvieron que doblar las manitas, tuvieron que a todos les cayó el 20 de que la teoría de la gran explosión es cierta. Bueno, si el universo es como una burbuja, imagínense una burbuja llena de humo, a la hora de empezar a crecer, si choca contra otro universo, y la superficie de nuestro universo es como una burbuja de jabón, es una burbuja suave, al chocar contra otra burbuja de espacio, se aplanaría la parte del universo que chocó contra otro universo. La distribución de esa niebla cambiaría cerca de la zona donde se aplanó el universo nuestro al chocar con otro. Nosotros, al medir la luz, el fantasma luminoso de la explosión que dio origen al universo, podríamos ver un disco en el cielo, o probablemente una figura pentagonal en el cielo. Ligeramente, vagamente, pentagonal no sería una raya muy bien dibujada, pero veríamos una mancha con una forma vagamente circular o pentagonal. La están buscando. La calidad de la imagen que tenemos nosotros de esa luz proveniente de la explosión que dio origen al universo no es muy, muy buena. Se han lanzado varios satélites artificiales lejos de la Tierra, bastante lejos, para que las microondas que emite naturalmente todo lo que hay en la Tierra, incluyendo este micrófono, esta computadora y mi persona, y usted también, pudieran afectar la medición, para que no exista una fuente muy luminosa de microondas que estorba al detector, lo lanzaron al espacio. Hay varias sondas, la sonda Planck, la sonda Wilkinson, que han generado imágenes cada vez más y más detalladas de esta radiación de fondo, ¿cómo se llama? Se llama así porque parece venir del fondo del cielo. Todavía no hay imágenes lo suficientemente claras para decidir si nuestro universo chocó con otro cuando se estaba formando. Pero el hecho de que estemos buscando eso es apabullante. Vivimos un momentito. La vida incluso de una persona que vive 100 años se deshace en un momentito. La Tierra es más pequeña en relación al universo que una mota de polvo en relación a la Tierra. Mucho más pequeña. Es indistinguible, ¿no? no figura en el universo, cuando menos en apariencia. En la superficie de ese planetita, unas chispas vitales que casi no duran, que nacen y mueren casi inmediatamente, han tenido la audacia y el talento para reconocer que el universo todo tiene origen y que probablemente hay otros cosmos. Fíjense el alcance del intelecto. A pesar de la debilidad de nuestros cuerpos, somos la especie dominante del planeta. A pesar de que vivimos poco, ya tenemos una comprensión inicial, incipiente, pero bastante imponente del universo en el que vivimos. El intelecto bien usado da dignidad. El intelecto bien usado da trascendencia. Hay dignidad y trascendencia en el conocimiento. Bueno, pero no es eso de lo que estamos hablando. Existen estudios, bueno, podrías explicarme las 11 dimensiones de la teoría de las supercuerdas. Mira, en el tiempito que tenemos, brevemente, una hoja de papel parece de 2 dimensiones. Tú puedes dibujar 2 líneas perpendiculares una a la otra en la superficie de un papel. ¿Podrías dibujar una tercera línea? Parece que no. Una línea que se salga del papel, el papel no tiene espesor. La superficie del papel no tiene espesor. Pero el papel en realidad tiene 3 dimensiones. La tercera dimensión es muy chiquita. La tercera dimensión del papel, el espesor del papel, puede ser de mucho menos de 1 milímetro. De hecho, un papel con 1 milímetro de espesor es un papel muy, muy gordo. Entonces, un objeto de 2 dimensiones, de 3 dimensiones puede parecer de 2, si una de las dimensiones es muy chiquita. Algo análogo ocurre con la teoría de las supercuerdas, pero no sucede con una, sino con varias dimensiones. Por cierto, pronto vamos a actualizar más información sobre el asunto. Referente a los dolores de cabeza y los analgésicos, a mí me duele no muy frecuentemente la cabeza por distintos motivos. Exposición prolongada al sol, almohadas incómodas, son 2 de las causas más comunes. Al tomarme algún analgésico, se comienza a quitar el dolor al ponerme la pastilla en la lengua, y el efecto aumenta al poco tiempo. Mi intriga es, al ponerme la pastilla en la lengua, el dolor se quita porque las papilas de la lengua llevan con rapidez, actúan con tal rapidez que conducen el poco medicamento que toman. No tienen que ver las papilas gustativas. Muchos alimentos y líquidos se absorben a nivel de la boca y llegan rápidamente a la sangre. Por eso cierto tipo de sustancias, por ejemplo, la marihuana, produce un impacto rápido, porque empieza a entrar a la sangre desde que entra a la boca y luego en los pulmones. Hay algunas pastillas de efecto rápido que se ponen debajo de la lengua. Hay analgésicos y también pastillas para problemas cardíacos que también tienen un cierto efecto analgésico. Allí se absorben los medicamentos rápido y entran rápidamente en contacto con la sangre. La sangre circula rápidamente por todo el cuerpo, en pocos segundos el medicamento llega donde tiene que llegar. Bien, perdón por la prisa, pero ya, para el tema de martes también sugiero la vida de Dennis Ritchie. Gracias. Gracias por sus cartas, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Que pasen un bonito fin de semana, fin de semana ya pasó, perdón, que disfruten ustedes sus vacaciones y mañana regresamos al formato normal. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganen. Que pasen buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.